Yo no sé, Hermelindo, pero todos los años pasa lo mismo. ¿Por? ¿Qué fue el viernes? ¿El día de...? ¡Ah, no. Día del locutor! Pero bueno, claro, saludo. Vamos a saludar. ¿Usted a todos? Me iba a saludar. Un feliz día. ¿Eh? No, vamos a saludar a todos los locutores de la Radio Santa Fe, como CLT9, a Adrián Brioschi, a Adriana... Quiero irme. ¿Base, no? ¿Así es? Sí, Adriana Varela. Ah, ¿y de acá de la radio a ninguno? No, también a todos los locutores, por eso digo. A Baruforto. Claro. A Miguel Ángel Pena. Bien, a todos, esta radio, Manzanita, a todos. Es un equipo grande, ¿no? La tropa de borrachos que va. Al Turco Majul. También. También, sí. A Batueca. También. A Batueca también. Un montón de amigos. Borracho, déjeme. A Osvaldo Medina. Sí. Gracias, thank you. Bueno. ¿Cómo será cuando se marchen después, no? Después te digo. Federico, ¿vos no conocés a Lindo Ramos, Federico? ¿Quién dijo campero? Me parece que Osvaldo Medina es periodista, no locutor. A partir de este momento, presentamos... No es lo mismo. Ellos festejan otro día, el 7 de junio. ¿Te parece? No, estoy seguro. Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques les damos las muy buenas noches. Hola, Susana. Renace mi corazón, mi copla se hace canción. Cuando yo vuelvo al río del pueblo mío, valle de sol, me quema toda la piel. Cuando yo vuelvo a ver a la flor de mi tierra, la primavera de mi querer. Cantan flores para enamorar, sombra de los cantores. No hay lugar como el mío, no hay dos. De Andes lindo, de Aicito soy yo. De Andes lindo, de Aicito soy yo. ¡Vamos, Hermelindo, y la puta madre! ¡Lindo, de Aicito soy yo! ¡Se va la segundita! ¡Vive! De Andes lindo, de ahí soy yo. ¡Adentro! Si quieres cantar, si quieres bailar, si quieres llorar de risa, ven a Tarija, ven a gozar. Si quieres de risa, ven a Tarija, vas a gozar. No hay muy bueno, Marcelo. Lugar para vivir, vida de paraíso es la que vivo sin morir. ¿Cómo será de lindo que hasta morir se da gusto aquí? No hay lugar como el mío, como el mío no hay dos. De andes lindo, de ahí sí soy yo. Bueno, decía un negro en el barrio. Bueno, por lo menos fue un año de mierda para todos. Siempre me toca a mí solo. Sí, acá en Río Cuarto también. Fue fuertísimo el temblor. Tuve que agarrar y pedirle la escritura al loco del lado porque nos cambió el lugar a los terrenos. Acá en Llanena fue peor porque la vecina mía la encontraron en la cama del vecino a 3 cuadras. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hablo para avisarle que recién me llamó un amigo que trabaja en el servicio meteorológico de Sauce Viejo y me dijo que para esta noche entre las 10 y las 12 calculan que para acá, para la zona de influencia de Santa Fe, la verdad que no sé cómo será en otro lado, por las dudas averigüen. En realidad me aseguró que entre las 10 y las 12 de la noche van a ser las 11. Muchachos, le aviso que mañana está planificado por lo planificado que está en lluvia para mañana, le aviso. Hola Nati, ¿cómo estás? Víctor te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nati, tengo un problemita. Yo fui a hacer el trámite ese para los 10.000. Y hoy me saltó que sigo casado y no voy a poder tener esos 10.000. Encima yo no estoy laburando, todo para atrás estoy yendo. Fíjate un poquito si vos te viene a vos, porque como estamos casados legalmente, te va a tener que venir a vos. Si te viene a vos, fíjate si podemos ir 5 y 5, si no te molesta, porque estoy mal, boludo. Y si yo no hice la separación, vos no sé. Fíjate un poquito y contestame. Dale, gracias, saludo a la familia. Habla el nuevo macho de Nati. Mi picho que te vamos a dar los 5.000 pesos. Anda a laburar seco de mierda, cornudo. ¿En serio, Vaniga? ¿Vos sabés que estaba tomando mate en la casa y yo tenía la planta de higo? Y los loros todos los días venían y me comían los higos. Así que fui a los cotiñolas y le compré pega-pega. Le puse en toda la rama pega-pega. Y los esperé. Y vino la bandada de loros a comer los higos. Y agarré y salí para afuera y le hice ruido con una bolsa. ¡Ay, lo parió! ¿Vos sabés qué, hijo de puta? Se llevaron la planta de higos, che, cuando tomaron vuelo. ¡Eso no es nada! Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio. Porque las raíces que se levantaron 15 cuadras de vereda. Vos sabés que los loros iban con la planta en el aire y iban cayendo las baldosas. ¡Mario! Hermelindo. ¿Y la Dorita? Y bueno, la abuela Dorita. ¿Y qué hará la abuela Dorita hoy de cocinar para...? ¿Verdad que soy jubilada de la mínima? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Hermelindo Ramos. O sea, mira, yo de salud mental estoy muy bien. ¿Seguro? A mí nadie me tiene que internar por drogadicto, sino que le vayan a hacer una rinoscopía, no sé cómo se llama. Y Marcelo Duques. Hoy te vas a dormir. Te drogas. Alcohol. ¿Ok? Fiesturri. Hacen para vos aquí Bolivia. Si no, preguntale a Godoy. ¿Qué Godoy? Godoy, no sé, una tal Godoy, no sé qué dijo. ¡Póngase el aurel, mangue, puto! Escuchen. Los viejos andan diciendo, pero andás a ver si es cierto. Como el viejo ese que contaba Ramón, que era de la zona de Río Colorado y producía tomate. Esa es una buena zona para el tomate, mucho sol, da buen tamaño. Ahí en La Marque se hace la fiesta nacional del tomate, al lado de Chuele, valle en medio del Río Negro. El viejo decía, buen tamaño y vendo poco. Y dice, pues la gente quiere llevar de un kilo y yo no quiero cortarlos, dice. Así que... no sé si será pa' tanto, vaya. Vaya una carta de crédito pa' esos viejos mentirosos como el Rogelio Miller. Me cuenta Ignacio Medina, cazador de jabalíes. Oficio difícil pa' comprobar las proezas. Decía que una vez lo había agarrado un viento grande que hubo en Macachín, en el monte, en el rancho de Marrón. Mirando por la ventana, él vio como los remolinos desenroscaban una bomba y se la llevaban para arriba con caño y todo. Y a lo mejor puede ser, porque ahí fue muy grande ese viento. Rogelio tenía un dogo, perro muy bueno para el chancho. Dogo, compañero de 100 batallas. Anoche en el monte, un chancho macho jabalí arrinconado tiró un colmillazo para arriba, se lo rajó en un costado al perro, las tripas al aire. Se le heló el corazón al Rogelio porque, como dije, compañero es 100 batallas. No lo iba a dejar morir. Con lo que tenía a mano lo cosió. Tanza, la aguja de coser bolsa, la luz de la camioneta, entre la precariedad de los elementos, la poca luz y los nervios, lo cosió muy tirante. Quedó torcido el perro. Ahora corre en redondo nomás. Vos sabés que te da la vuelta con la mano para que vaya para el otro lado. Yo no sé si puede ser. Es distinta la relación, inclusive con los pájaros. Yo sé que es hermoso, simbólico el acto de abrirle la jaula a un pájaro y que sirve para el chico hacerle un ícono de lo que es la libertad. Pero hay que entender que a veces un pájaro cantando en una jaula a una mujer del campo, del monte o de un pueblo le refresca el aire, le mejora la mañana. Por eso el Eusebio era cazador de pájaros. Agarraba cardenales amarillos, llevaba un macho llamador en una jaula para que cante y los otros venían a competirle y ahí la metía con la trampera y llevaba mucho, tanto que un día venía en la estanciera saliendo del monte, derrapó en el ripio, se fueron los pájaros para un costado y la volcó la estanciera. No sé si puede ser, porque ¿cuánto pesa un pájaro? Si al flaco Seligan de Regueira, los vecinos se fueron de vacaciones, le encargaron que le den de comer al canario. El flaco nunca había tenido canario, se olvidó. A los 15 dice, ¡el canario en los vecinos! Le llevaba y le ponía el piste en el piso de la jaula y de liviano que estaba no podía aterrizar el pájaro. Aleteaba así, flameaba en el aire. Por eso, mirá que al otro le van a volcar la estanciera. Yo no creo, pa' mí exageran. Macachín, el ruso Ernesto, una quinta a las afueras del pueblo. Esas quintas que hay de todo para comer. Pollo, gallina, pato, pavo, ganso, conejo, lo que quiera. Y un zorro se había enterado y se le había carenciado en la quinta. Viste que cada vez hay más zorros en el interior porque cada vez hay menos gente en el campo. Con la gente del campo se vinieron los perros. El perro es el predador del zorro. Cuando estaban los perros en el campo, tenían a raya los zorros. Ahora no hay más perros en el campo porque no hay más gente y está lleno de zorros. Vos de noche en la ruta cruzás montones de zorros. Como decía el ruso ese, como decía el viejo ese, en gallego, no ruso, de oriente. Que si salía el falcón y decía, cuatro zorros meándole las ruedas y cuatro más esperando. Y dice, así que... Y el zorro se le había enterado del menú que había en la quinta y se le había instalado en una cueva y comía a discreción. Los lunes pollo, los martes pata, los miércoles pavo, los pichones más tiernos se comía. El ruso un asco, no lo podía agarrar. Ancho estaba, lustroso el zorro, no pasaba por la por la puerta de la cueva, che. Y el ruso le hacía guardia al ruso Ernesto con la escopeta el 16 en la puerta de la cueva. El zorro más vivo que él se asomaba mientras el ruso preparaba el tiro, se metía para adentro otra vez el zorro. Ya le había tomado el tiempo, dos o tres veces se metía para adentro, por ahí una salía al trotecito, daba vuelta al galpón, tampoco lo podía agarrar. El ruso había probado de todo, había torcido el caño en la escopeta, no había caso. ¿Sabés cómo lo agarró, che? Un día, sin querer, el ruso, sin darse cuenta, tenía la gorra dada vuelta, la visera para atrás, y el zorro se asomó y creyó que estaba mirando para otro lado. Y salió el trote y ahí lo levantó para arriba de un tiro. Ya no sé si será cierto. A lo mejor. De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera. Escuche, Hermelindo. A ver, Marcelo. Bailamos, mamita. Dale. Esta vida parrandera me mata. Me mata, ya como. Ah, claro. Esta vida parrandera me mata. Me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. El señor que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Lo juro que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que esté así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón está resuelto a morir por ti, lo que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevará las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Sí, señor, me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro que me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Kiki, ponle y abusa. Esta vida parrandera me mata. Te autorizo. Muchachos, le aviso que mañana está planificado por orden imprimido, por orden planificado que está en lluvia para mañana, le aviso. Así toco yo, Qué miseria, chico, qué miseria. Como águila prisionera en la jaula del amor. mira si será dolor por quererte y que no me quieras. Me mata que me mata y me acaba. Esta vida barrandera me mata. Te lo juro, me mata y me acaba. Esta vida barrandera me mata. Por mi madre que me mata y me acaba. Esta vida barrandera me mata. Esta vida barrandera me mata. Esta vida barrandera. ¿A vos te gusta el puchero, Federico? Muchas gracias. ¿Ha salido? ¡Ah, qué bonito, che! Ah, somos geniales, qué noche estamos pasando, ¿eh? ¿A vos te gusta el puchero, Federico? Sí, por estas cosas no miro más televisión yo. Hermelindo Ramos. Que no se saquen el cuero. No, no, no hablen mal de uno de otro. No. Entonces, salgamos de esta y después hablo con cada uno. ¿Y Marcelo Duques? Bueno, ¿cómo va, Marcelo? Hacen para vos aquí Bolivia. Y nos vamos a tomar café. Enseguida volvemos. Decía un negro en el barrio y parece que están por abrir los moteles de vuelta, loco. Y dice que te van a tomar la temperatura en la puerta. El que esté caliente no entra. ¡Qué hijo de puta! ¡Pausa! ¡Qué tal la cuarentena! Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Porque está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega. De Andrés Basela, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Te decía un negro borracho en el barrio. Nunca pensé que mis manos iban a consumir más alcohol que mi hígado. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. Hola, Nati, de esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Decía un negro amigo, después de pasar toda esta angustia, lo único que nos falta es que la vacuna sea un supositorio. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Le dice la mujer al vago, mi amor, he puesto un seguro que si yo me llego a morir, a vos te van a quedar 500 mil pesos. Y le dice el vago, no hay nada, mi amor, si con que te mueres ya está. Hermelindo Ramos. A mí me gusta Mirta. ¿Qué manos que tiene para la cocina esa mujer? Y Marcelo Duques. Buenas noches, belleza. ¡Qué linda que está! Así, para vos, aquí Bolivia. Hoy vamos a bailar street hip hop, street dance, street big hop, ¿cómo es? ¡Viva Evo, mierda! Damas y caballeros. ¡A la mierda! ¿Qué pasó? Tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. ¿Y vos qué sos? Presentar. Porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también, sí, con FT, papá, de la historia musical del mundo. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, ¡ay, basta!, conquistar, oh, y trascender en el tiempo, consagrados, porque ella se fue con otro hombre, requeridos y vigentes son nuestros. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Manga de vagos. Son informantes míos. Ah, sí. Este es peor que Vicentini, este. Mandarina, mandarina, todos somos mandarina. ¡Federico! ¿Vos no conocés a Hermelindo Ramos, Federico? ¿Quién dijo campero? ¡Baile, baile, baile! ¡Viva solo eso! Cuando yo le digo adentro. Bueno. ¡Adentrito! ¡Adentro! Soy de aquel. ¿Cómo dice? Bueno, de las flores. De la andaluz. De colores. Del valle andaluz. Bañador de luz. Verde de colores. Viva mi valle florido. Que es jardín de amor. Buenas noches, Hermelindo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, me alegro. Sí, no, vio que cambiamos la nos cambiaron la presentación. Está bien. ¿Cuánto sale el más viejito? Hermelindo, tenemos informaciones de Bolivia con respecto al coronavirus. Que lamentablemente el día 2, o sea, el jueves, Bolivia registró un nuevo récord diario de fallecidos con 78 personas en un solo día, ese día jueves, superando de nuevo los 1.000 contagios confirmados en un día. Los fallecidos alcanzan en Bolivia, en todo Bolivia, ¿no? En 1.201 desde que se detectaron los primeros casos del nuevo coronavirus el pasado marzo. Los contagiados confirmados son 34.227 en todo el país. Es grande la cantidad. Grande la cantidad. Sí, sí. El dato de decesos más alto en un día era de 57, pero bueno, el día jueves llegaron a 78 fallos. Mira vos, está bravo la coronavirus, sí. Muy bravo está. Aquí en Argentina también. Así que hay que quedarse en casa y cuidarse y escuchar radio. No queda otra. Escuchar Radio Patria, el programa aquí en Bolivia, ¿no? Sí, señor. Hermelindo, ¿sabe qué le vamos a hacer escuchar a la audiencia hoy? Sí, señor. Y vio que estamos recolectando durante estos días algunas historias. De canciones. Ajá. De canciones conocidas. Y en este caso, Hermelindo, vamos a escuchar la historia de una cueca que se llama Adiós Oruro del Alma. Adiós Oruro del Alma. Sí. Ah, mira vos. Y así fue criticada porque la tomaron en principio, para quien la escribió, como un despecho a Oruro. Pero acá nos cuentan la historia que no es eso. Es otra historia mucho más triste. ¿Quiere que la escuchemos? Bueno, vamos a escucharla, a ver. Bueno. Cuando escuchamos esta cueca orureña, a muchos no les agrada su letra, porque dicen que se trata de un orureño que tiene la intención de dejar su tierra y no regresar nunca jamás. Adentro, adiós Oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Pero para quienes no conocen la verdadera historia, tiene un gran significado. Mamita y Ripsani, y esa manzina Nin, adelante con los conquich, cutimos as, manach, cutimos mamita, tengo una cama. En 1933, miles de jóvenes bolivianos se despedían de sus familias. Ellos eran los llamados para defender la patria en la guerra del Chaco. Mami, me estoy yendo a la guerra. Vas a cuidar a mis hermanitos y a mi papá. Les voy a escribir. Ese año, un joven de 19 años nacido en Sucre, Jaime Medinaceli Resini, se presentó al cuartel. Se alistó para defender a la patria. Fue acuartelado en el cuartel modelo de ese entonces, Camacho. El joven Medinaceli, en las noches y en el día, tarareaba una canción construyeron e interpretaron los soldados del 47 de Infantería. Sueños, ya no volveré a tus calles ni pisar. Detrás de esa música estaba el sentimiento de los jóvenes de ese entonces, que marchaban a la guerra y quizá nunca más regresarían. Noche antes de partir, la banda del regimiento Camacho hizo eco de ese sentimiento de los jóvenes bolivianos. La cueca se convierte en una canción desgarradora, lleno de sentimiento, de dolor. Los jóvenes cantaban la cueca, mientras tanto, escuchaban el llanto de sus familias. El joven Jaime Medinaceli Resini tuvo suerte de regresar a su tierra cuando terminó la guerra, pero 15.000 jóvenes orureños que cantaron el adiós mi Oruro del alma cumplieron lo que decía la letra. Nunca más regresaron a las calles orureñas, ni pisaron sus arenas. Ellos eran parte de aquellos que ofrendaron su vida, es decir, los caídos en la guerra del Chaco. Ahora, los que cantan la cueca ya conocen la historia. ¡Esos pajaritos al aire! ¡Adiós, Oruro del alma, linda ciudad de mi sueño! Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Adiós, Oruro del alma, linda ciudad de mi sueño. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. A la Virgen del Sol. Y a ti, negrita querida, yo ofrezco mi corazón. Y a ti, negrita querida, yo ofrezco mi corazón. Y a ti, negrita querida, yo ofrezco mi corazón. Quiereme con Hermelindo Ramos. Y aquí en Entretenicencia Familiar ya nos disponemos a disfrutar de toda la alegría, el colorido y el ritmo tropical del cuarteto Los Brillantes. Y Marcelo Duques. Bueno, aquí me informa que lamentablemente los integrantes del cuarteto Los Brillantes no se han podido hacer presentes porque han debido... Ah, porque han bebido. Así, para vos, aquí... Bolivia. Escuchen y aprendan. El viernes pasado, 24 casos en Cercado, uno en Berbejo, en Bermejo. ¿Qué dice? 10 en Yacuiba, uno en Villamontes, uno en El Puente y dos en Entre Ríos. Uno en Berbejo, uno en Berbejo, uno en Berbejo. Habla bien la c*** de tu hermana. Hola, chingüengüencha. Sí, con FT, papá, Don Hermelindo. Yo creí que usted era un hombre serio, ¿eh? ¿Cómo me saca mano, ¿Cómo me saca mano entre los dos, Eso no es nada. Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio. No, lo que estoy escuchando es increíble. Operador, sacalo del aire. Sí. Vamos con tanda para todos. Dale. Pausa. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La valió! ¡Ay, Dios! La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Dice un negro, a pesar de los golpes y caídas, seguimos juntos, mi vida. Dice la mujer, gracias, mi amor. No, dice, le estoy hablando del celular. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Decía un negro en el barrio, no se preocupen, loco. Siempre el primer año de la cuarentena es más difícil. Maxiquiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxiquiosco Dora. Le dice la mina al lado, ¿cuántos años me das, amor? Dice, por tu piel, 25. Dice, por tus ojos, 20. Y por tu cuerpo, 21. Dice, ah, vos sí que sabés seducirme, amor. No, ni si paré que te hizo un mandato. Sí, Marcelo. Hola, señor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. ¡Decí algo! ¡Buenas tardes, Federico! ¡Qué día hermoso tenemos, Federico, para escuchar radio, para escuchar algunas milonga campera! ¿Pero por qué no te vas a cagar? ¡Buena, Malevo! ¡Patrona! ¿No se me acerca el perro sagrabioso? ¿Por qué? ¿Por el aviso que tengo en el hijo de mi madre, de mi mujer? ¡La risa que hizo! ¡La patrona que le hizo! ¡La fue manchada al hijo! ¿Qué dice? ¡Te digo! ¡No, patrona mía! ¡No le mandaste porque el perro está nervioso! ¡Fuera malevo! ¡Fuera malevo! ¡Le pegué el rito! ¡Fuera malevo! ¡Malevo! ¡Fuera perro! ¡No le dije, malevo! ¡No le dije, patrona! ¡Que el perro está nervioso! ¡Eh! ¡No me saca el jacón! ¡Le lo jalonero! Le bajé corriendo y le cortó la cabeza y nomás se quita. ¡Malevo! ¡Mira que le saca, le hiciste! ¡Qué lima que le mete! ¡Te maté! ¿Por qué estás nervioso, hermano? ¡Eso quedó como el santón! ¿Qué más querés decir? ¿Qué dijo? Porque no entendió nada. Comunicate con nosotros. 03-42-154-095-343. 154-095-343. Hola, profe. Radio, buenas tardes. Buenas tardes, joven. No me diga, ¿en serio? ¡Sí! A la mierda, ¿qué pasó? Che, vos sabés que el sábado... Che, Héctor, el sábado me desbordaron, loco. ¡A la mierda! Yo solo acá, tres computadoras, puesta al aire, bueno, conocé todo el sistema. Ah, bueno. La verdad que me mataron, gracias a Dios, más de 250 llamadas. Sí, dice, soy bien mentiroso. Este es peor que Vicentini, este. Boludo, cerrá la puerta que estamos al aire. Hermelindo Ramos. Y a cada rato va a mear. Y Marcelo Duques. Ah, si vos te traías, vos me harías lo del viejo ese. Así, para vos, aquí, Bolivia. ¡Viva Evo, mierda! Sí. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Se compran chanchos gordos grandes y vacas, novillos y terneros. Mandarina, mandarina, todos somos mandarina. Hola, amigo, me pasás poniendo esta balaganza. Sí, preguntarle a tu señora. Con seis sillas, 5.500 pesos, tablón 2 metros con caballete, 1.890 sillas con caballete, 6 sillas con caballete. Don Hermelindo, yo creí que usted era un hombre serio, ¿eh? ¿Cómo me saca mano, ¿Cómo me saca mano entre los dos, ¡Qué pelotudo! Andá a laburar seco de mierda, cornudo. Escuche, Hermelín. Sí, Marcelo. Taquirari. Taquirari. Con acordeón. Ah, saxo. Mira. Y hoy me olvidé decirle. Hoy nos vamos con cuecas de los zombies. Sí, a mí me da un poco de miedo. ¿Le gusta, Hermelindo? Sí, señor. Esto se llama la vendimia. Claro, esto lo contaban los cantores de Valle. Sí, sí. Ah, claro. ¿Pero qué me importa? Hermelindo, mándele saludos. Sí, Marcelo. En esta parte del programa. Ajá. A Juan Carlos de Juan Carlos. Recreo, sí. Su celular termina en 217. Bueno, un saludo, Juan Carlos. Juan Carlos, sí, señor. ¡Borracho! Mándele saludos, Hermelindo, en esta parte del programa. Ajá. Mándele saludos a Alcides Baroni. Ah, bueno, un saludo grande para Baroni y todo. De Montevera. De Montevera, claro. El papá de Gaucho Baroni. Ah, sí, mirá. Bueno, un saludo al Cide Baroni, que nos escucha siempre. Siempre nos está escuchando. ¿De dónde vendrá el sordo cornudo? Próxima hora va a bajar la temperatura mucho. Le aviso que se van a cagar de frío. Pónganse mucho abrigo, no sea pelotudo. Frío pa' cagarse. ¡Se va la primerita! Escuche, Hermelindo. ¿Qué se viene, Marcelo? ¡Chacarera! Chaco, monte adentro, nunca niego mi región. Chaqueño, señor. adentro. No pregunte mucho, amigo, no ve las huellas del sol. Soy el ardiente Gran Chaco, orgulloso soy. Muy gaycito. Soy de las tierras candentes, centinela y mi nación. Se avizoran horizontes, viva mi región. Chaqueño soy, sangre buena y quitameño, soy chaqueño y qué. Por los campos del petróleo, por el gas y tu riqueza, bombardearon mitad pera, mitad cuarera. Hoy deciden tu destino, paracaidistas de fiesta, hasta cuando el poderío, la tierra es nuestra. ¿Dónde están los honorables chaqueños de corazón? ¿Dónde los alcaldes? Justicia, señor. ¡Vamos, amiguito! Chaqueño soy, sangre buena y él. Y también yo soy chaqueño y qué. Yo no doy más. ¡Hermelindo! ¡Métele cumbia, papá! Vamos a bailar, Hermelindo. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿A vos te gusta el puchero, Federico? Bailamos, mamita. A bailar con este ritmo bien popular. Y gatas venía a bailar. A bailar con este ritmo bien popular. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Ven y te di un sencillito y de alpargatas para bailar. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Ven y te di un sencillito y de alpargatas para bailar. Uno en Berbejo. Papá, A bailar con este ritmo bien popular. Buenas tardes, Federico. Qué día hermoso tenemos, Federico, para escuchar radio, para escuchar algunas milongas camperas. Pero ¿por qué no te vas a cagar? Acá estoy, Federico, acá estoy muy complicado, Federico. Viste que te, yo te quería llamar a vos, Federico, a ver qué podía hacer yo. Sencillito y de alpargatas venía a bailar. Este ritmo bien popular. Sencillito y de alpargatas venía a bailar. Ah, claro. A bailar con este ritmo bien popular. Y a la gran puta madre. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Ven y te bien sencillito y de alpargatas para bailar. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. A bailar con este ritmo bien popular. Sencillito y de alpargatas venía a bailar. Un saludo para mi hermano boliviano Hermelindo Ramos, de la radio de Recreo de Santa Fe, en su programa Aquí Bolivia. Víctor Quintero, de Córdoba. Con cariño, Los Zombies, esa primerita. Escucha, Hermelindo. ¿Se ven las cuequitas? Se vienen las cuequitas con los zombies. Ah, mirá. De acá, a ver, quedan 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos de cuecas hasta el final. Bueno, muy bien. Muy hasta bien, que muy esto bien. Se acabe. Ajá. ¿Por qué se ríe? Hasta que nos echen. Sí. A ver. ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? Anda y dile que no cante, que me parte el corazón. Anda y dile que no cante, que me parte el corazón. ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? Anda y dile que no cante, que me parte el corazón. Anda, dile que no cante, que me parte el corazón. Unos quieren con el alma y otros con el corazón. Yo solito te he querido, alma, vida y corazón. Yo solito te he querido, alma, vida y corazón. Hermelindo. Otra cuequita, Barcelona. Cuecas con los zombies. Ajá. Con los zombies. Cada uno le pone el nombre que quiere. Claro, claro que sí. En Montevera había un dúo. Ajá. Que se llamaba Tranquilidad y Viento Fresco. Tranquilidad y Viento Fresco. Pero cada uno al medio le pone el nombre que quiere. Seguramente, si le gusta el nombre, bueno, no lo pongo. Dos. Zapateadito. Zapateadito. Zapateadito. Arribita, abajito, adentrito. ¡Qué final, Hermelindo! ¡Qué final, qué programa! ¡Esa vueltita! ¡Esa quimba! ¡Todas las viejas revoleando los calzones! Y los corpiños. Mira eso que parece en carpa de circo. Y con cariño, los zombies, esa primerita. Zapateo, zapateo, zapateo. Yo a veces para divertirme, Hermelindo. Qué lindo, escucha, a veces para divertirme, claro. le voy a contar. Ajá. Por ejemplo, voy a hacer un trámite. Ajá. Entonces me dice, ¿dónde vive? Sí. Y le digo, Barrio El Tuerto 4, calle Baruforto, entre calle Madre de Tarzán y calle Dulce de Batata de Ciudad Gótica. ¿Usted no me cree? ¿Usted no me cree? ¿En serio? ¿Sí? Digo, sí, estado civil, todo eso, yo, sexo. Claro. Dudó. Dice, ¿dónde vive? Le digo, Barrio El Tuerto 4, calle Baruforto, al 1100, entre calle Dulce de Batata y calle Madre de Tarzán de Ciudad Gótica. Gozosos. Zapateito, zapateo, zapateo. ¡Qué programa que tenemos hoy! Con los zombies. Sí, señor. Zapateo, zapateo. Tranquilidad y viento fresco. Calle Dulce y Batata. es la hora que Hermelindo. Nos vamos. Quiero irme. Nos vamos. Despídase. Bueno, Marcelito. Despídase. A todos los locutores de esta radio, Radio Patria, un saludo grande. Quiero irme. Fue el viernes, ¿no? El día del locutor. Sí, señor. Así que, bueno, será el domingo que viene, si Dios quiere. Quiero irme. En este horario. En Radio Patria. Sí, señor. Y los lunes a las 23. Quiero irme. Radio Cultura. Radio Cultura. Y también saludamos a todos los locutores. A todos los locutores de Radio Cultura. Cultura. Exactamente. Son todos. La única locutora que hay es Marta. La patrona que le hizo la juema de Johnny al hijo. Te digo, no, patrona mía, no le mandaste porque el perro está nervioso. ¡Fuera malevo, le pegué el rito! ¡Fuera malevo, le pegué el rito! ¡Fuera malevo, malevo! No le dije, no le dije, patrona, que el perro está nervioso. ¡Eh, no pasa que es Falcón! ¡No, no, sabonero! La que corrió, le cortó la cabeza y no hace quita. ¡Adentrito! Bueno, nos vamos. ¡Ah! ¡Mire! ¡Claro! Dije. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Los abrazos sobre mi corazón. Y hasta pronto. ¡Chao, papá! ¡Nos vemos! Danasco, no venga el map. Última vez, carajo, que estén publicando y están mandando su audio así. Pero le estamos vigilando, carajo. Ese nomás le quería preguntar, doctor. Buenas tardes y disculpe la molestia. Te mando un abrazo, Marcelito. Gracias. Hiciste ti. Un abrazo, Marcelo. Espero que estés bien. Este es peor que Vicentini, este. Bueno, muchas gracias. Me desilusión bárbara. ¿Pero por qué no se van a la puta? No vengan más, me tienen harto. Repor y buen y ya. Les mando un saludo a todos, pelotudos. Abrazo enorme, amigos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermano. Se terminó, ¿eh? Se terminó, rebusca cielo con las estampas de otro país. Están cerrando todo. Se van todos aquí, no queda nadie. Manga de trolos. Chao, loco, un abrazo. ¿Qué haces, coronavirus? Hasta luego.